Descubre la mañana y descubre el sol. Descubre qué espacio para todos hay. Descubre caballos y jirafas también. Descúbrete a ti y descúbreme a mí. Little people con metas que alcanzar. Little people, más manos para dar. Little people, cuenta del 1 al 10. Little people, siempre amigos serán. Descubre a Michael y a su amiga Maggie. Descubre a León y a Sonia Lee. Descubre a Sara y su gemelo Eddie. Descúbrete a ti y descúbreme a mí. Descúbrete a ti y descúbreme a mí. Descubre a Eddie y a Freddy también. Para ellos no hay nada que no puedan lograr. Descubre a Eddie y a ti.